aparte de celarla, le dé maltrato por no dejar. Ese señor no comprende que con eso nada está ganando y que mientras más lo ofende, se gana su mala voluntad. Ese señor no comprende que con eso nada está ganando y que mientras más lo ofende, se gana su mala voluntad. Yo he visto cuánto ha sufrido, me duele que la lastime. Hasta me atrevo a decirle que usted es mucha dama para ese marido. Hasta me atrevo a decirle que usted es mucha dama para ese marido. Estoy queriendo, le he visto llorando tanto que me